La desocupación para las familias es muerte. La lucha no es vana. La movilización del pueblo. Reemplazar el individualismo por la solidaridad. La desocupación para las familias es muerte. Trabajo quiero. En La Rosa de los Vientos, hoy, los sin trabajo. Pase las penas que yo pasé. Trabajo quiero trabajo. Trabajo quiero trabajo. Trabajo quiero trabajo. Porque esto no puede ser. Las niñas de Cutralcó y de Plaza Huíncul, de la provincia de Neuquén, cuentan orgullosas que ellas, con sus madres y padres, con sus abuelas y abuelos, hicieron las primeras puebladas de este tiempo neoliberal. Dicen las niñas del sur de la Argentina, que viven a orillas de la cordillera de los Andes, que no fueron sus familias las que eligieron pelear, que las obligaron. Cuando la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales llevó a que la empresa española Repsol considerara improductivos varios pozos petroleros. Los pozos cerraban y las niñas veían cómo sus padres quedaban sin trabajo. Ellas y sus hermanitos sin escuelas, toda la familia sin atención médica. Después se cerraron los ramales ferroviarios y estos pueblos quedaron aislados. Muchos se fueron para Buenos Aires, donde siguen sobreviviendo penosamente, acumulándose en las casitas de cartón de las villas miserias y cada vez más en las calles mismas de la ciudad. ¡Ay, cuánta gente duerme en la vereda! Por Buenos Aires, el cartón vivienda. Grupo Facón, de cartón vivienda. Frente de un almacén que dejó de existir, amontonan cartones y dejan su sueño dormir. Como una procesión que no tiene final, que no hay Cristo, ni Virgen, ni Diablo que lo haga cambiar. Tienen razón de ser. Se le hace tarde a Dios. Ay, cuánta gente duerme en la vereda. Por Buenos Aires, en cartón vivienda. Ay, cuánta gente duerme en la vereda. Las niñas salteñas, las de General Mosconi, les dicen que en el norte argentino sucedió lo mismo. Todo empezó con el cierre de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Daba trabajo a decenas de miles de obreros. Casi una década después de su privatización, el 80% de esa gente quedó sin empleo. Así dicen las niñas. Muchos de sus padres y madres creyeron que las privatizaciones iban a resolver los problemas que el Estado no resolvía. Ellos pensaban que las privatizaciones y las empresas privadas no serían nuestras, pero serían eficientes. Ellos creyeron lo que les dijeron los que remataron al país, que así habría más trabajo. Que el nuevo orden mundial, que todo lo privatiza, también les daría una esperanza privada, pero posible. Les dicen que sus madres y padres, que sus abuelos y abuelas hoy piensan que fue mucho el engaño, que fue mucha la mentira que rodeó estas privatizaciones, que fue mucha la paciencia que ya se invirtió, que también la paciencia se va agotando. Personal de la Gendarmería Argentina desalojó por completo hoy el piquete que mantenían manifestantes en los alrededores de la Ruta Nacional 34 a la altura de la localidad de General Mosconi. Los gendarmes avanzaron no con gases lacrimógenos. En el Congreso de la Nación o en las cercanías al Congreso de la Nación hay problemas por los cortes de calle. También hay una medida similar en repudio a la represión de Salta que está siendo llevada adelante por trabajadores de Asia. Los síntomas indicaban que en cualquier momento Mosconi, los habitantes de este pueblo, se iban a levantar, se iban a reunir en la plaza, y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Han salido todos de sus casas, están reunidos en la plaza. La situación fue muy desequilibrante, la información primero fue muy oscilante, después el pueblo salió a las calles pidiendo de que esta gente de Gendarmería Nacional que realice el operativo acá en nuestra ciudad se retire hacia la ruta. La gente se ha manifestado en la vía pública durante toda esta jornada, primero en forma tibia, después en forma masiva, inundando las calles céntricas de nuestra ciudad. Recién hablaban de Pepino Fernández. Este es el nombre detrás del cual se escuda la gente de Gendarmería hoy para no retirarse de Mosconi. ¿Es un líder sindical? Sí, bueno, estamos hablando más que líder sindical, por cómo lo plantea Gendarmería, parece que estuviéramos hablando de una mezcla de Che Guevara con Santucho. Sí. Y multiplicado por 10 Rambos aproximadamente. No entiendo cuál es el tema. Están hablando, hay una pueblada pidiendo que se vaya a Gendarmería porque ya causaron bastante daño, han matado gente y eso al pueblo no lo soporta. Y evidentemente la mayor parte de la gente de Mosconi está de acuerdo con la movida. Entonces ya no hablemos de qué es lo conveniente para un pueblo. En este caso lo conveniente es que los gendarmes no actúen como están actuando. En los últimos 6 años desapareció en Argentina el 14% de las pymes industriales y se perdió el 50%. La paciencia se agota, dijeron las niñas de General Mosconi, en medio de una ciudad dolorida por el desempleo que convirtió a miles de hombres y mujeres en los nuevos desaparecidos sociales y a todo un pueblo en un pueblo fantasma, un pueblo dolorido por el asesinato de 2 compañeros realizado por la gendarmería, Carlos Santillán y Oscar Barrios. No son los primeros asesinados de estos tiempos de supuesta democracia. Las niñas conocen otros nombres. La represión policial en Neuquén provocó la muerte de Teresa Rodríguez, una empleada doméstica asesinada en 1995. Víctor Choque fue el primer obrero metalúrgico muerto por las balas de la gendarmería en Tierra del Fuego, cuando reclamaba mantener su puesto de trabajo en la empresa electrónica Hitachi. El sábado 11 de noviembre del 2000 fue asesinado en Salta, también por hombres de gendarmería, Aníbal Verón, un chofer de colectivo despedido que se sumó a los piquetes en reclamo de comida y trabajo para Tartagal. En General Mosconi fueron asesinados Carlos Santillán, de 27 años, quien, totalmente ajeno al piquete, iba al cementerio a llevar flores a unos familiares, y Oscar Barrios, de 16 años. Son los nombres de los pobres, porque son pobres los asesinados y son pobres los presos que llenan las cárceles. Aníbal Verón en Salta, la empresa lo despidió. La empresa era la Atahualpa, su dueño el gobernador. Con 7 sueldos impagos, sin bono indemnización. Mujer 1, hijo 5, se quedó Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Cualquiera con mujer 1, hijo 5 y el rencor. De 7 sueldos sin pago, corta ruta sin temor. Cualquiera jura a morir, sigo el corte ruta yo. Así juró y así tuvo el cualquiera Aníbal Verón. Santa revuelta está cantando Aníbal Verón. Con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Matar a cualquiera de nombre Aníbal Verón. 300 canas de casco trajeron la 22 y escondidos como cuises estaban el gobernador, el presidente La Rúa y su ministro de interior, y pidieron por decreto bajar la jubilación en la noche de la muerte del nadie Aníbal Verón. En la noche de la muerte del Aníbal Verón. Aníbal Verón en Salta, la muerte se lo encontró. Y con un 22 sin marca, yo sé quién le disparó. Y hoy yo sigo con los cortes, como cualquiera que soy. Y ahí se viene de la Rúa, trayendo su 22. Les dice a las niñas un tal Ariel Ogando de la revista Guairuro de Jujuy. Los cortes de ruta en el noroeste argentino hacen hoy visible un costado oculto de la Argentina. La de las economías regionales quebradas, con su ejército de desocupados a la deriva. La Argentina de las demandas indígenas insatisfechas, la de los pequeños productores campesinos sin tierra, la de los jóvenes sin futuro. El corte de ruta comienza a ser visto como uno de los pocos escenarios de protesta exitosos de los últimos tiempos. La ruta como espejo en el que se ven los excluidos del sistema, mujeres a la deriva, sin ayuda ni contención estatal, niños con hambre, la ruta como alimento. Indígenas de varias etnias que reclaman la entrega de tierras, eternamente prometida por los gobernantes de turno, pero también reclaman ayuda social y respeto por su cultura. La ruta como espacio de confrontación intercultural. Las viejas identidades vinculadas al trabajo, a las demandas sindicales logradas con décadas de lucha, entraron en un paréntesis. Una gran parte del movimiento sindical traicionó, se convirtió en empresa o en un apéndice de la patronal. El corte es expresión de las nuevas formas de lucha. Los trabajadores desocupados llegan a la ruta empujados por la desesperación, el hambre, la miseria de un sistema que excluye y que viene empujando a las grandes mayorías cuesta abajo. La ruta es entonces un espacio con múltiples significados como alimento, como altavoz, como expresión de los conflictos y las demandas étnicas, como espejo de la exclusión. Las niñas se enteran que hasta los cortes de rutas llegan también poetas y cantores populares, como Rafael Amor, que así les dice a las niñas. Estamos en un momento de la dependencia brutal, en el cual las contradicciones se están disparando, la gente está en la calle. Yo el domingo estuve cantando en el corte de La Matanza y estuve viendo a la gente. No es la primera vez que voy, ya he ido varias veces y he visto la realidad de cerca, ¿no? Es una cosa que me interesa mucho. Porque aparte es mi realidad también. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque se están afilando el cuchillo para la represión. Están embarrando la cancha, mueren policías y ya de soslayo están como queriendo desviar qué se puede hacer para que esto no ocurra. Seguramente que en la represión van a meter a todos en la bolsa y seguramente que nos faltará alguna de esas voces de ciertos domadores que hay en los medios de comunicación que van a decir que los culpables de las muertes de los policías salen de los que cortan las rutas, o sea. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Rafael Amor y Mercedes Sosa, Corazón Libre. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera.